11:19 minutos, abrimos nuestra página dedicada a la salud. Lo hacemos como cada miércoles con la Escuela de Salud y con Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio Rodríguez, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Nuevo encuentro con la salud y también con la participación de nuestros oyentes, que ya saben que pueden pues preguntar sus dudas en torno a cuestiones sanitarias. Hombre, si no son muy concretas, igual ya es más complicado, ¿no? Pero la semana que viene, te lo contestamos. Si no sabemos responderla hoy, pues se deja, ¿verdad? Para la semana que viene. No sería la primera vez, en realidad. En fin, que ahí están los teléfonos abiertos para que cualquier oyente que lo desee pueda realizar sus preguntas, como siempre decimos cuando comenzamos la Escuela de Salud. Hoy traemos diferentes temas sobre la mesa en nuestra sección de noticias sanitarias. Vamos a hablar sobre la soledad y cómo afecta a nuestro estado de salud. Es curioso, pero ya hay estudios científicos que avalan esta teoría y vamos a darla a conocer. Luego, en el ámbito temático, vamos a abordar los incendios domésticos, actuaciones y, bueno, pues concretas para distintas situaciones en las que podemos tener un incendio en casa, pues cómo podemos actuar, ¿no?, desde el punto de vista médico. Y en las preguntas al médico vamos a responder si el asma se contagia. Son lo que has preparado como temática para hoy dentro de nuestra Escuela de Salud. Bueno, pues yo recuerdo hace poco en esa mesa de debate que tuvimos con los mayores, hablando de salud y demás, que decía, creo que era la responsable, una de las técnicas de servicios sociales en el Ayuntamiento de Ubrique, nos comentaba que la soledad era uno de los principales problemas que afectaban en la actualidad a las personas mayores. En esa mesa de debate de la tercera edad y de edad, Antonio, en la que tú participabas, por cierto, yo recuerdo que se hablaba de esa cuestión, de la soledad en las personas mayores, y desde entonces a mí pues se me ha quedado, que yo no sabía, ¿no?, y se me ha quedado esa cuestión, el tema de las depresiones en las personas mayores, el tema de la soledad, cómo puede afectarle para tener una peor calidad de vida. Y de hecho, pues es algo que tiene una base científica, porque estudios recientes demuestran que la soledad, debilita la defensa, el sistema inmunitario de las personas, y hace pues que podamos caer enfermos. Efectivamente, como dice Rocío, hace poco se trató este tema, en fin, se trataron muchas cosas más. Uno de ellas era este, como la soledad es, parece ser, un gran problema actualmente, mucho más que hace unos años. Y parece ser, no, es la realidad, es que lo es. Entre otras cosas porque la población se está envejeciendo y porque la estructura de la sociedad está cambiando. Antes era muy frecuente, hace unas décadas, que se viviera en casas de vecinos o en calles en donde no había bloques, sino casas pequeñitas, y entonces había mucha vida en la calle y había mucha familia, muchos vecinos juntos, de tal manera que una familia con 4, 5, 6 hijos era normal. Entonces, pues las personas mayores, que eran menos que ahora, la expectativa de vida era mucho menor, pues siempre estaban arropadas. El sentimiento de soledad era mucho menor, siempre lo ha habido, pero era mucho menor que ahora, pero muchísimo menor. En este aspecto hay que hacer una referencia a qué se entiende por soledad. Claro. La soledad es un aislamiento social no escogido. Hay personas que quieren vivir solas y no se sienten solas, no sienten soledad. Soledad es cuando una persona que le gustaría estar acompañada, con vecinos, con amigos, con familiares, por supuesto, y por el motivo que sea, pues se encuentra solo. Tiene poca familia, vive en un sitio, a lo mejor se fue a vivir a una localidad con un hijo o con algún familiar, y este hijo a su vez ha cambiado de sitio o en fin, y entonces se encuentran solos, pero no de una forma escogida. Y como bien dice Rocío, esta noticia que ha salido ayer, ayer martes salió en los medios de comunicación, en un estudio que se ha realizado en una universidad de Chicago, pero que estaba en colaboración con otras universidades, y se ha visto que aquellas personas que están solas, porque ellas no lo deciden, sino que las circunstancias le obligan a estar solas, pues los leucocitos, un tipo de leucocitos, los monocitos, que son un tipo de defensas de células que nos defienden, pues disminuyen en cantidad. Y entonces, en estas personas es más frecuente la aparición de diferentes enfermedades que en otras que no sufren este estado, que no sufren la soledad. De hecho, se indica que un 14% de personas mayores que viven solo aumenta el riesgo de muerte prematura. Efectivamente, estas personas que ya de por sí su sistema defensivo por el paso de los años está gastado, entre comillas, si a ellos se les suma que la soledad, ese sentimiento de sentirse solo, afecta a la producción de las pocas defensas que le quedan, es decir, si ya le quedan menos, encima ese estado sentimental de soledad le influye también, pues entonces es más frecuente de que diferentes enfermedades se agraven o hasta simplemente una infección respiratoria, que ya esto estaba demostrado, que infecciones respiratorias eran más frecuentes en personas que estaban solas, que sentían soledad, no que estaban solas, sino que sentían soledad. Pues ahora se ha visto que en general diferentes enfermedades, no solamente lo de vías respiratorias, sino cual tipo de enfermedades, pues aumentan su intensidad y aumentan su frecuencia en personas que se sienten solas. Eso es la soledad, sentirse solo. Es curioso porque se trata de una reacción genética en nuestro organismo, ¿no? Se habla de reacción genética a la soledad en la noticia y bueno, es como nuestro organismo ante esa situación que bueno, pues puede venir de la noche a la mañana, no puede darse de buenas a primeras, nuestro cuerpo reacciona y cambia, ¿no? Efectivamente. Comentaba antes de empezar este programa con Rocío cómo ya de siempre se ha dicho se ha muerto de pena. O sea, muerto cuando alguien se le muere un hijo o se queda solo porque era viudo. Bueno, era una pareja muy unida y se quedan solos en pareja y se ha muerto de pena. Se ha muerto él y a poco se murió ella o viceversa. Y ahora se ha visto el mecanismo. Y dice, bueno, sí, será algo que hay ahí. Ahora se ha visto el mecanismo que regula esto. Cuando una persona se siente sola, este estado de ánimo, cómo actúa, y se ha visto perfectamente que no es algo que uno se invente, sino que realmente los genes, es decir, la parte nuestra que regula nuestro organismo, pues quedan suprimidos, quedan inhibidos, quedan como atados. Dice, hay una parte, un párrafo de la noticia que nos has enviado que lo explica muy bien. Dice, esta particular respuesta se manifiesta en una mayor expresión de los genes que intervienen en la inflamación, una de las señales de alerta ante la infección. En paralelo, se produce una menor expresión de los genes dedicados a la respuesta contra el virus. Efectivamente, es decir, nuestro organismo es un poco complejo, es muy sencillo. Es decir, nuestro organismo se regula por los genes. Es decir, los genes son una serie de sustancias que hay dentro de nuestra célula que va activándose. Es decir, nosotros tenemos una serie de órdenes que están, como dijéramos, dormidas. Cuando llega, por ejemplo, una edad de 9 o 10 años, se expresan los genes de la regla, de la menstruación. Entonces, una chica que, en fin, que estaba más o menos estable, cuando llega a los 9, 10, 11 años, expresa su gene y empieza la regla. En el varón aparece, por ejemplo, en fin, la emisión de semen. Después, con el tiempo, va apareciendo, por ejemplo, las canas. Es decir, las canas puede aparecer a cualquier edad, ¿no? Pero es más frecuente que aparezca a partir de una cierta edad. Que se activan esos genes, ¿no? Esos genes estaban ahí. Lo que pasa es que se van activando conforme pasan los años. Y es curioso, en los cánceres. Por ejemplo, nosotros tenemos los llamados oncogenes. Onco significa cáncer y gen. Entonces, los tenemos, pero están dormidos. Basta con que nos expongamos a la atmósfera contaminada del humo de los coches, de las fábricas, al tabaco, en fin, una serie de sustancias. Entonces, esos genes que estaban dormidos, que a lo mejor nos morimos de 100 años y siguen dormidos, pero por una serie de circunstancias externas, pues se van activando. Es decir, hoy un pasito, mañana otro, y cuando te das cuenta, se ha activado y aparece un cáncer de matriz, de pulmón, de lo que sea, porque ha habido circunstancias que lo han ido activando. Entonces, en el caso que estamos hablando, que es de las defensas, hay genes que están fabricando defensas, pero por circunstancias, en este caso, emocionales, externa, claro, emocionales, bueno, externas, la misma emoción hace que esos genes que estaban fabricando defensas, dejen de fabricarlo. Es decir, lo mismo se activan que son supresores, que lo suprimen. Entonces, una persona que era muy activa fabricando defensas, pues normal, quedan suprimidos y bajan sus defensas. Es decir, las defensas pueden bajar por diferentes cosas, ¿no? Un enfriamiento. Dice, está resfriado porque ha cogido frío. Y es que el ambiente frío y húmedo hace que nuestro organismo que estaba fabricando defensas queden suprimidos estos genes y dejan de fabricar defensas. No todas, sino en parte disminuye, entonces los microbios aprovechan y nos dan el resfriado o nos dan la gripe. Es una cosa muy curiosa, es complicado con la palabra, pero en fin, es lo que ocurre, ¿no? Que tenemos una serie de circunstancias en nuestro organismo que muchas veces es mejor no activarlas. Por ejemplo, es como cuando se dice, oye, no des ideas. Es decir, cuando estamos hablando de cualquiera, dice, oye, no des ideas, ¿no? Pues aquí, no activemos nuestro sistema negativo, porque tenemos cosas negativas y cosas positivas. Más vale estimular las positivas y las negativas, como estas cosas, no son la soledad. Entonces, el problema de la soledad, Rocío, bueno, y todos los oyentes lo saben, hoy día con tener menos hijos, con vivir más separado porque hay que buscar trabajo donde lo hay, la dispersión, vivir en bloques o en casas de 3, 4, 5, 6 pisos que ya no hay esa comunicación, eso da un sentimiento de soledad cada vez mayor y eso influye sobre la salud. Y es que, como bien dice la noticia, el ser humano es un animal social, necesita de relacionarse con el resto de personas, ¿no? De hecho, ya lo hemos comentado nosotros muchas veces, ¿no? Con esa salud social que es necesaria para tener un buen estado de salud. Cada vez hay más artículos sobre la salud social, algo que antes nadie, en fin, o por lo menos yo... No se le prestaba general, atención. No se reparaba mucho, y entonces cada vez, con la soledad que está habiendo en mayor frecuencia, cada vez se le está dando más importancia. La salud social, por ejemplo, personas que se encuentren solas, porque ya los hijos, en fin, están en otra localidad y además hay pocos hijos, o se encuentran simplemente solas y no es su estado agradable. Diferente, que ya digo, cuando alguien quiere estar solo, se mete a monje, se mete a ermitaño y vive a gusto. Hay personas que les gustan vivir solas, pero los que no, la salud social, ya digo, y es relativamente fácil poner un poquito de remedio, como es simplemente colaborar con asociaciones altruistas, es decir, con ONGs, con Cáritas, con el ayuntamiento haciendo alguna actividad ciudadana, en fin, algo donde te relaciones con los demás es fundamental, aunque sea, ya digo, una hermandad de Semana Santa, o que digo yo, una sirigota, un algo. Cualquier cosa de esa permite un poco frenar esta soledad que es tan grave para nosotros. Y además demostrado, ¿no?, científicamente, esa relación entre la soledad y el estado de salud de una persona. Efectivamente. Bueno, pues era el tema dentro de las noticias sanitarias que queríamos tratar en el día de hoy. Antes de entrar en el tema, dime, Antonio. Sí, recordar que hoy miércoles por la tarde, en el Centro de Salud de Ubrique, diferentes colectivos de Ubrique han sido citados, como que se hace cada 6 meses, para que la dirección del Centro de Salud le informe de las actividades que se están desarrollando en el Centro de Salud, así como recoger las propuestas de los ciudadanos a través de los colectivos allí representados, para que aquellas cosas que no entiendan sobre funcionamiento del centro de salud o propuestas para mejorar el centro de salud en su funcionamiento en general, que ahora pueden llamar a Radio Ubrique en directo, decirlo a través de, en fin, de vía telefónica, para que lo iremos recogiendo para llevar estas propuestas, que ya muchos colectivos de Ubrique la habrán recogido de sus socios, se habrán puesto en contacto con sus socios. Esta tarde llevarán muchos colectivos de Ubrique de sus propuestas, pero hay muchas personas de Ubrique que no están en ningún colectivo, porque en su barrio no hay asociación de vecinos u otro motivo. Ahora, a través de la radio, pueden llamar aquí a Radio Ubrique y decirnos antes de las 12, y decirnos aquellas propuestas o aquellas preguntas que le gustaría hacer a la directora del Centro de Salud para su conocimiento, o simplemente para conseguir alguna mejora que esté en sus manos o que haya que pedir a los servicios centrales. Así que eso es lo que quería añadir. Vale, estaba aquí un poco parada porque antes de entrar en el tema te voy a formular una pregunta que hace un oyente. Le digo porque después al final se nos pueden quedar colgadas. Y bueno, dice, un oyente pregunta por qué tipo de virus es el que se dice anda, entre comillas, que provoca vómito y diarrea y mal estado general. Y sí que, bueno, personas, ¿no?, de círculos cercanos que han podido estar enfermas con este tipo de síntomas, de vómito, de diarrea, de mal estado en general, que en 1, 2 o 3 días pues ya se recupera. Y dice, esto es un virus. ¿Qué virus es? Sí. Pregunta, ¿cómo que es un virus? Vamos a ver. Sí. Bueno, es un virus. Precisamente ayer, me acuerdo, sí, fue antes de ayer, creo, sí. Que estuve el lunes estuve en el centro de salud y estuve casualmente hablando con Reyes, la directora, y estuvimos hablando sobre algunas cosas, y me comentó que eso, que había alta frecuencia de vómito y diarrea, y sobre todo en niños. No lo sabía, es decir, bueno, claro, yo voy a la biblioteca todos los días y después voy para la tarde, en fin, ciertas cosas, pero no tenía conocimiento de ello. Y es que hay épocas en que es verdad, y es un virus, son varios virus. ¿Pero tiene nombre y apellido ese virus? ¿No se puede saber? Sí, bueno, hay varios. Bueno, en este caso es muy difícil de saber, porque eso habría que coger y mandar una muestra de la caca a Madrid, a analizarlo, total. Pero normalmente el tratamiento de los virus no hay antibióticos. Entonces, el tratamiento de estos virus es que el propio organismo fabrique defensas. Y mientras tanto, mantener nuestro organismo en condiciones de suficiente hidratación, suficientes líquidos, para que evitar que nos deshidratemos, que es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Que perdamos jugo. Y esperar que nuestro propio organismo fabrique defensa. Y no hay antibióticos. Entonces, normalmente, ya digo, es un virus. Porque no aparecen los síntomas de las bacterias. Hemos dicho que hay bacterias que sí tienen tratamiento con antibióticos y los virus no. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo sabe el médico o cómo sospecha el médico sin análisis de caca que es un virus y no una bacteria que hace falta antibiótico? Por las características. Normalmente, cuando es una bacteria, el estado de nuestro organismo es muy malo. Es decir, lo encontramos fatal, la caca suele tener sangre, es muy frecuente que tenga sangre, a veces pus. Y normalmente suele ser después de haber comido algo contaminado. Cuando es algo tan general, es muy diferente que todo el pueblo, todo Ubrica haya comido de la misma cosa. Mm. Entonces, normalmente es un virus. Y el virus, muchas veces, lo tenemos, son virus que están en el aire, que están en nuestro propio organismo y que se activan por el cambio de temperatura. Por ejemplo, ahora que hace mucho frío, ciertos virus, como el virus de la resfriado, que lo tenemos, que están ahí, pero se activan. O bajan nuestras defensas y entonces es más fácil de que se active y aparezcan estas cosas. ¿Qué es peor para no pillar virus, frío o calor? ¿Qué activan los virus más, el frío o el calor? El ¿o no tiene nada que ver? No, cambios, los cambios. Los cambios, igual que en nuestro organismo. Son los cambios bruscos de temperatura. Vale. En nuestro organismo baja la... Y sobre todo muchas veces el virus al menos el mismo. Es nuestro organismo que fabrica menos defensa. Cuando hay un cambio de temperatura, la gente además lo sabe. No te pongan corrientes cuando te bañes o estés sudando. No sabe el mecanismo. ¿Sabes? Esto de 20 grados durante 20 grados durante el día y 3 grados de noche, esto está en cambio brusco de temperatura. Sí, el problema es que salimos muy abrigados. Al mediodía hay que quitarse la ropa. Después, cuando llega a las 6 de la tarde, hay que ponérsela otra vez. Tú al menos no llevas ropa suficiente. Y entonces, hombre, que más que menos la lleva en la mano. Yo, por ejemplo, ahora cuando salga de aquí llevaré mi chaquetón en la mano. Pero esos cambios, y es normal, los cambios de estaciones es bastante frecuente estas cosas. No, normalmente no suele tener importancia. No es una urgencia. Es decir, hay que ir al médico de cabecera. En el caso del niño hay que ir al pediatra. No hay que ir a urgencia. Para estas cosas, siempre que el estado de nuestro organismo nos delate y dice, bueno, yo cómo sé si es una cosa muy grave o no es grave. O si lo tengo que llevar a urgencia, puedo esperar a mañana o a... Muy sencillo. El estado general, cuando un niño o un adulto, pero sobre todo los niños, que es lo que nos da más preocupación, tiene, por ejemplo, 38 de fiebre o 38,3 y el niño está jugando o está más o menos bien, eso no es grave. Ahora, un niño que tiene 37,3, 37,4, que son lo que llamamos febrícula o décimas, pero el niño está alicaído, está triste, no tiene ganas de comer, yo lo llevaría. Hombre, si es por la mañana, al pediatra, que es el que lo conoce. Y además es especialista en niños. Lo puedo llevar a urgencias, pero en urgencias el problema es que no solamente hay niños, hay adultos también esperando. Y además un adulto que está tosiendo. Yo no sé si lo que está tosiendo es microbios de la tuberculosis o de alguna bacteria. Y entonces, si es necesario, se lleva a urgencias. Pero si es posible, mejor llevarlo al pediatra. Es decir, dice, bueno, lo voy a llevar esta tarde a urgencias. No, urgencias no es para eso. Urgencias es para algo que te surge cuando ya no hay consulta de pediatra o de médico, y te alarma en el sentido de que te encuentras alicaído, te encuentras mal. El niño no dice que me encuentro mal, porque es muy chiquitito, a veces son lactantes, pero la madre lo nota, está alicaído, no tiene ganas de comer, o está muy sinsoso, y entonces yo lo llevaría a urgencias. Entonces, sí. Pero para una cosa que, en fin, lo voy a llevar esta tarde porque me viene mejor, ¿no? Porque las saco de la fábrica, no. Así que para eso no están las urgencias. Bueno, vamos a hablar del tema planteado para el día de hoy, el de los incendios domésticos, ¿no? Es la cuestión que querías abordar. Pues sí, últimamente estamos viendo las noticias de los medios de comunicación que si han tenido que evacuar un edificio de 3 o 4 plantas porque ha habido un incendio, que si alguien está muy mal porque ha aspirado humo de algún sitio. Lo estamos viendo últimamente y está aumentando. Esto va a ir aumentando, ¿por qué? Simplemente porque ha cambiado ya un poco la estación, en realidad. Ya estamos otoño, casi invierno, en cuestión de frío. Y entonces pues ya se encienden las estufas, estamos más tiempo en casa y entonces pues es muy frecuente. Hay que tener presente que los incendios son la causa de 1 de cada 25 accidentes domésticos. En la casa uno se puede cortar con un cuchillo, se puede uno caer a resbalarse, a tropezar con una alfombra, son todos accidentes domésticos y uno de cada 25 es un incendio, con el agravante que los incendios domésticos provocan grandes pérdidas económicas y víctimas humanas. Si alguien tropieza con una alfombra, pues lo más probable es que, en fin, que se golpee un poquito el tobillo, se rompa un brazo, algunas personas mayores se pueden romper la cadera, pero es que un incendio puede provocar bastantes daños, no solamente a una persona, sino a varias y a los vecinos, y en fin, y además son previsibles la gran mayoría de todos ellos, que después veremos cómo se puede prevenir los incendios más frecuentes. Bueno, pues el tema de los incendios, las causas de un incendio doméstico, ¿no? Y bueno, los pues niños, lo que puede provocarlo. Los niños hay que tener mucho cuidado. Si no dejar los niños cerillas cercas, porque los niños son muy curiosos y es lógico, ni mecheros para que, ¡ay, qué bonito! Fíjate cómo sale, porque lo aprenden, los niños son como ratones, aprenden rapidísimo. Todas estas cosas, los petardos, las bengalas, parece una tontería que hay una fueguecita, una bengalita, pero el niño aprende, cuando tú no estás delante también la enciende. Los cigarrillos. Los cigarrillos cuando se fuman en la cama, muchas veces pues cae la brasa, ¿no?, en la cama o en el sofá. También por ejemplo tener los cigarrillos en la basura sin estar completamente apagado, se recomienda siempre que se apague con agua, que se ponga bajo un chorrito de agua y nos quitamos de líos. Otro caso frecuente, no solamente en invierno, sino en cualquier época, son las sartén ardiendo, ¿no? Que está uno en la cocina con la sartén, llaman al teléfono, sale de allí, o llaman al timbre, es el cartero, o es una vecina que te va a pedir algo, o lo que sea, y cuando te das cuenta, la sartén ha salido ardiendo. Las campanas tractoras, que tienen mucha grasa, y te descuidas igual y sale ardiendo la campana, no sabes qué hacer. Otra cosa que puede ocurrir también con cierta frecuencia es las mangas largas, anchas. Por ejemplo, está la bata, ¿no? Y la bata tiene una manga ancha, vas pasando por encima de la sartén del hornillo para coger algo, y cuando te das cuenta, estos son tejidos sintéticos y empieza la manga a arder, ¿no? Y ya te asustas, son los líquidos inflamables en la cocina, que muchas veces son los vapores. Es decir, estos vapores se van, no los vemos, son invisibles, pero son inflamables y pueden provocar las fugas de gas. Nos han hecho revisiones de gas en las tuberías o las gomas del gas. Otras veces son por electricidad, instalaciones eléctricas viejas o con muchos empalmes que hemos hecho nosotros mismos y que provocan chispas, los ladrones o los enchufes estos múltiples, que hay poco enchufe en la casa y entonces pues empezamos en un ladrón de esto, que si el ordenador, que si la estufa, que si cualquier cosa, y esos ladrones se calientan. Y ahora en invierno y en otoño con el frío, las estufas y las chimeneas. Las estufas junto a las cortinas o junto a los muebles son otro motivo. Se nos olvida apagar la estufa. La estufa está debajo de la enagua y cuando nos vamos a salir a la calle, la bulla que se me ha hecho tarde, no nos acordamos de desenchufarla. Los animales de compañía, como pueden ser los perros y los gatos, que buscan el calor y se meten debajo de la estufa y empujan la enagua. En el caso de ropa húmeda, cuando llueve, o para calentarla la ponemos cerca de una estufa, cuando nos damos cuenta está ardiendo. Las chimeneas que no se limpian el hollín, y empiezan también a arder la chimenea, cae el hollín para abajo y desprenden llamas. O las chimeneas que tienen maderas y no tienen un aislamiento para evitar que la madera ruede y caiga fuera de la chimenea. Hay veces que son, por ejemplo, velas perfumadoras, hay personas que, en fin, que les gusta tener una velita y entonces esta vela muchas veces pues se rompen, se van acabando y se caen y prenden fuego. O colocar un paño encima de una luz, de una bombilla, para que disminuya la intensidad de la luz y se calienta el paño y se quema. O las planchas. Las planchas, mucho cuidado, porque si hay mucha ropa alrededor de la plancha, que la ponemos allí, y en ese momento, ya digo, llaman al teléfono, o me ha olvidado que tengo la sartén, bajo corriendo para ver la sartén, pero mientras tanto la plancha no hemos dado cuenta y está quemando la ropa. Son algunas de las cosas más frecuentes que hemos enumerado y que muchas veces, pues, entre las bullas de llevar varias cosas haciendo lava, que si estoy fregando, que si estoy poniendo la plancha, que si también la lavadora, o te das cuenta, hay algo enchufado y por ahí pueden prender el fuego doméstico. Y el principal problema del fuego no es tanto las llamas, sino el humo, ¿no? Efectivamente. Hay muy pocas, en proporción, muy pocas las personas que mueren a causa de las quemaduras. Hombre, puede haberlo, por supuesto. La mayor parte de los accidentes graves de las muertes o de, en fin, de los problemas que surgen después es debido al humo, como bien dice Rocío. 9 de cada 10 muertes producidas por incendios son debidas a la asfixia por el humo, que es rico en monóxido de carbono, un gas que no se ve, pero que está ahí, que impide que el oxígeno entre dentro de los glóbulos rojos. Y hoy, además, el humo también tiene, además de monóxido de carbono, otras sustancias tóxicas que van inflamando los bronquios. Los bronquios, al inflamarse, no dejan pasar el aire. Un tubo que se está inflamado, pues, se está atascado. Y además fabrica mucho moco. Y, por supuesto, el humo impide también que entre el oxígeno dentro de nuestro organismo. También el calor. En un incendio se produce mucho calor y el mismo calor inflama los bronquios. Además del humo, el calor inflama los bronquios y entonces el aire no puede pasar para adentro. Así que es muy importante, como bien dice Rocío, precaución cuando hay humo, tener presente que el humo tiende a subir. Normalmente está por encima, 1 metro por encima del suelo aproximadamente. Por tanto, para evitar que nos contamine el humo, si nos vemos cogidos en un incendio con mucho humo, agacharnos, poniendo a 4 patas, andar a 4 patas, para que así el humo quede por encima de nosotros. Aparte que el humo irrita los ojos y, como suele ser negro, pues no nos deja ver. Y no encontramos la puerta de salida, no podemos salir, así que debemos agacharnos para que no nos irrite los ojos, para que podamos ver y para que podamos respirar. ¿Cómo podemos actuar? ¿Qué medidas hay que tener en cuenta y que considerar? Ahí son medidas diferentes si estamos dentro de la vivienda o si lo estamos viendo desde fuera o cuando hemos salido. Cuando estamos dentro de una vivienda que ha salido ardiendo, si la causa, por ejemplo, bueno, antes de que salga ardiendo la vivienda, por ejemplo, ante una sartén en llamas, nunca echarle agua sobre el aceite, porque lo que hace es aumentar las llamas. Una sartén en llamas, como en fin, sabemos, o en fin, debemos saber, es cubriéndola con una tapadera o con un paño húmedo. Yo recuerdo una vez comentando en una charla que tuve en una asociación de vecinos hablando de este tema, y entonces dice una señora, dijo, hay que ver, esto me pasó a mí con mi hija, que ya está en la universidad, y una vez vino no sé qué, y estaba la sartén así, y le echó agua, y aquello se formó una, y dice, hay una cosa que se sabe. Digo, bueno, ¿cómo que se sabe? Aquí nace uno sabido. Estas cosas, cuando son niños, ya hay que explicarlas. Es decir, nadie tiene por qué saber, ¿verdad? Si no sé, si nadie te lo dice. Es que muchas veces en la vida damos por supuesto damos por hecho cosas que después, que nadie nos ha explicado. Y sabe que los niños de hoy que no saben de nada, o que, bueno, pero usted se lo ha explicado. No, pero eso se sabe. ¿Cómo que eso se sabe? Se sabe cuando se explica. Y muchas veces no una vez, sino 2, 3, 4 o 50 veces, las que hagan falta. Pues bien, hay que explicar a nuestros hijos que ante una sartén nunca echar agua, sino taparles. El olor a gas. Si alguna vez encontramos olor a gas en nuestra casa o en nuestra cocina, no encender la luz, aunque sea ya de noche. ¿Por qué? Porque ese pequeño chispazo que al darle interruptor puede ser el origen de una explosión o de que aparezca el fuego. Entonces, el olor a gas, la única forma que hay es apagar la bombona, quitar la bombona, es decir, darle al interruptor, si podemos. Y si por lo que sea no se puede entrar, salir corriendo. Otra cosa es no utilizar los ascensores. Y dice, bueno, sí, eso lo hemos visto en todos los ascensores. Y no sé, dice, bueno, pero ¿por qué? Así salimos más rápido, ¿no? Porque ante un incendio, el calor hace que salten los interruptores de la luz. Y entonces te meten en el ascensor empieza a andar un poquito, y en ese momento salta el interruptor. Y te quedas pillado. Ya ves cómo sale. Y el hueco del ascensor es como una chimenea. Todas las llamas se van y todos los humos se van por ahí. Si te cogen un ascensor que encima está parado, entonces te has metido en una jaula. No meterse en ascensores. Y si ya hemos, como hemos dicho antes, si te coge en un pasillo o en la escalera y hay humo, pues siempre andar a gatas, cubriendo, hace posible nuestra boca y la nariz con un pañuelo para que sirva de filtro y entre el menos posible el humo en nuestro aparato respiratorio. Y si el humo o las llamas nos impiden salir, porque ya los pasillos, en fin, o lo que sea, no nos dejan salir porque hay muchas llamas, meternos de nuevo en nuestra casa, cerrar las puertas y cerrando todas las puertas y todas las ventanas que nos vayamos encontrando para que todo eso sea una barrera contra el fuego. Y entonces procurar meternos en la habitación más lejana al humo, cerrando todas las puertas y para que nos puedan ver desde la calle cuando lleguen los bomberos, que sepan que allí hay gente en la calle. También es importante ir apagando las luces, para, en fin, solamente dejar la suficiente para que nos vean desde la calle. Una cosa importante, si alguien ya le prende el fuego a la ropa, si es a uno mismo que la ropa sale ardiendo, pues debemos tirarnos al suelo y revolcarnos para apagar las llamas. Y si es otra persona la que tiene la ropa ardiendo, pues con un abrigo, con una chaqueta, algo, pues cubrirla, apretándola, para evitar que siga la llama prendiéndola. Si es el cabello, igual. El cabello inmediatamente taparle, si es posible, con algo húmedo. Y hablando de algo húmedo, si podemos, si nos encontramos en nuestra casa y no podemos salir al exterior porque está ardiendo los pasillos, con toallas o paños húmedos, ponerlo debajo de las puertas, en la rendija debajo de las puertas, para que no entre el humo por debajo de las puertas. Si ya digo, si es que podemos, ¿eh? Y siempre ponernos en una habitación que nos vean desde la calle, para que así, cuando lleguen los bomberos, puedan entrar. Ellos entrarán por las escaleras, ellos llevan unas bombonas de aire comprimido, no es oxígeno, lo que llevan las bombonas que llevan detrás no es oxígeno, es aire comprimido, y se quedan con nosotros hasta, en fin, para hasta que nos evacúen. Ellos son, siempre nos estarán acompañando, y por eso hay que hacer señales desde la ventana para que nos vean y que hay gente dentro. Uh-huh. Eso es cuando estamos dentro de la vivienda. Y cuando estamos fuera, pues también no hay recomendaciones. Sí, si estamos fuera y vemos que una vemos llama a través de una ventana o que está saliendo humo, pues lo importante es llamar 112. Esto también tenemos que hacerlo desde nuestra casa. Si nos coge dentro, por supuesto, una de las primeras medidas, en cuanto podamos, primero ponernos a salvo, ¿eh? Salir de la casa si es posible, o si no es posible salir de la casa, meternos en una habitación, inmediatamente llamar al 112. El servicio de emergencia, decir qué es lo que está ocurriendo, en qué calle, en qué sitio, para en qué piso estamos, para que cuando acuda los bomberos sabe y la policía local sabe dónde tienen que acudir y en qué sitio estamos y cuáles las condiciones, ¿no? Que eso facilita mucho. Pues la calle igual, si vemos algún edificio ardiendo, pues llamar al 112. Y también una cosa importante es decir a todo lo que esté allí, que avisen a los vecinos por teléfonos móviles o dando voces que hay un incendio, y nosotros igual, si lo presenciamos en un bloque de edificio, dar gritos para que todos los vecinos se percaten de que hay un incendio, que hay un incendio, que hay un incendio, para que así todo el mundo pues pueda tomar las medidas oportunas. Da gritos, ya digo, para avisar a los vecinos, y si estamos en la calle igual, da gritos para que todos los vecinos se aperciban de este peligro. Y importante es evitar que se agolpen los curiosos, y que para que se entorpece muchísimo cuando llega la policía local, cuando llegan los bomberos y aquello lleno de coches o de gente que están estorbando, no están haciendo nada. Y, por supuesto, no entrar en un edificio y hacernos los héroes para salvar a gente, salvo que sea algo muy sencillo, muy clarito, de que podemos salvar a alguien sin peligro nuestro, porque muchas veces personas que no conocen el edificio, que creen que hay gente dentro porque escuchan y se meten, y con el humo, sin saber dónde entrar, ni además sin medio, no llevan cascos, no llevan respiradores, pues hacen una imprudencia, es hacerse el héroe, ya digo, sin saber dónde se meten. Diferente es cuando a través de una ventana, en un piso bajo, vemos que hay niños, hay personas que la podemos ayudar con relativamente facilidad de poder entrar y salir. Ahora, si hay ya humo o llamas por la puerta, nos estamos metiendo en un infierno y seguramente no vamos a hacer nada, sino vamos a empeorar la situación. Y llamar cuanto antes al 112 para que vengan los bomberos y la policía. Y ya digo, no hacernos el héroe ante cosas que no estamos preparados para intervenir, salvo, ya digo, caso muy excepcional de que estemos en nuestro propio domicilio y podemos socorrer a alguien y que, en fin, que se puede hacer, ¿no? Pero si no hay medios, lo que estamos empeorando la situación. Pues se queda el tema de los accidentes, los incendios domésticos, ¿no? Que era uno de los asuntos que íbamos a abordar hoy en la Escuela de Salud como tema. ¿Tenemos alguna otra pregunta más? Sí, dime, Antonio. Segundo, solamente decir la prevención de todo este accidente, simplemente tener presente lo que hemos dicho, que es lo que causa la sartén, esto y lo otro, y las estufas encendidas, y no hacerlo. Es decir, todo lo que provoca los accidentes, procura no hacerlo. Esa es la única prevención, evitar los motivos por los cuales se producen los accidentes. Claro. Bueno, vamos a hablar dentro del consultorio del asma. La pregunta es, ¿el asma se contagia? Bueno, el asma no es una enfermedad infecciosa, es decir, no está producida por ningún microbio. Luego, una persona asmática, por el hecho de ser asmática, no se lo está contagiando que está enfrente. Diferente es los desencadenantes del asma. Una persona que ya es asmática puede tener un brote de asma si se resfría o si se inflama. Entonces, una persona que esté resfriada o que tenga alguna enfermedad sin respiratoria y se pone en contacto con un asmático, este asmático puede coger los microbios de la otra persona y desencadenarse en él en un ataque de asma. Pero el asma en sí no se contagia, no es producido por microbios. Pues hay que también esa pregunta que se lanzaba dentro de nuestro consultorio. Y otras preguntas más, en este caso las que llegan por parte de nuestros oyentes. Un oyente que pregunta por el nuevo tratamiento de la psoriasis, ya en otras ocasiones sí que ha salido este tema, dice que este nuevo medicamento ya está disponible en los Estados Unidos, pero aún no se dispensa en España. No se sabe si hay alguna novedad al respecto y si tiene conocimiento de ella. No conozco, hay unos medicamentos, los más modernos, que son los llamados inmunosupresores. Sabemos que la psoriasis es un mecanismo de que nuestro cuerpo fabrica sustancias contra la piel, es decir, no las reconoce como propias, sino parece que son extrañas y las ataca, ¿no? Como tantas como la diabetes y esas cosas. Y entonces hay unos medicamentos, lo último que hay, que lo más moderno que hay, que es que estos anticuerpos contra nosotros mismos quedan suprimidos. Afecta a los genes y ya los genes no producen esos medicamentos. Hay algunos que ya están en España en forma de pomadas. Hay otros más modernos que están en Estados Unidos, pero tiene que aprobar la agencia europea y después lo tiene que aprobar la agencia española. No sé si estarán esperando a ver si hay más casos, los efectos secundarios que pueden dar todas estas cosas, pero normalmente cuando lo aprueban en Estados Unidos rápidamente suelen venir a Europa. Por cierto, Antonio, que ayer leímos en prensa la fusión de dos farmacéuticas importantes. Pfizer. La de la Viagra y la del Botox, como popularmente nosotros la denominamos. 150 mil millones de euros, creo, una barbaridad. Sí, bueno, pero eso es, sí, eso es la tendencia a unir empresas para que entre ellas no salga la competencia, entre otras cosas. Pfizer, no sé si se pronuncia así, bueno, sí, y Allergan, ¿no? Sí, Allergan. Crean la mayor farmacéutica del mundo. Exactamente, son potentísimas dos. Fármacos que llevan medicamentos que son todos los días utilizados en todos los centros de salud del mundo y todos los hospitales, y al unirse, pues entre otras cosas, aumentan los servicios de investigación, aumenta la investigación porque unen los recursos y además no se hacen competencia, que también muchas veces, hombre, la competencia muchas veces es buena en el sentido que te estimula, ¿no?, a sacar un producto mejor que el que lleva la competencia. Y además, en este caso, aunan los científicos de los dos. Y en fin, en principio, hombre, puede ser una. También el problema de estas cosas, de los monopolios, es que controlan los precios. Tampoco hay competencia en los precios. Estamos hablando del tratamiento para la psoriasis. Y hay sus pros y sus contras, pero en fin, esperemos que sea para bien. Se me ha venido a mí a la cabeza precisamente eso, ¿no? Eso pasa como con la gasolinera y demás, ¿no? La competencia es buena. Porque evita el aumento de los precios. Y las fusiones, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. En fin, pues hay nada. Hay que tener presente que las farmacéuticas son importantísimas para el desarrollo de los nuevos medicamentos, pero que también son empresas económicamente que necesitan beneficios para los socios, que a lo mejor nosotros, sin saberlo, somos propietarios, entre comillas, de esa empresa. Basta con que tengamos a lo mejor un dinerito ahorrado en el banco a plazo fijo, que hemos comprado, ese plazo fijo han comprado acciones de eso, es decir, que al menos somos propietarios en la millonésima parte. Y yo quiero mi beneficio. Yo he puesto, por ejemplo, 100 euros a plazo fijo y yo quiero tener un beneficio. Bueno, pues si la farmacéutica no tiene beneficio, yo tampoco lo va a tener. Es otra dimensión ya. Sí, ya es otra historia, así que esto es muy complejo. Otra dimensión. Esto es muy complejo. En fin, era una curiosidad, ¿no? Que ayer conocíamos, venían todos los medios de comunicación, porque es una noticia económica importante, y llamaba la atención eso, el hecho de que una se le conoce por ser la que la dueña del Viagra y otra por la dueña del tratamiento Botox, que es curioso, ¿no? Lo que le ha dado dinero a esta farmacéutica. El Botox, todo el mundo lo conoce, o por lo menos lo ha escuchado en los medios de comunicación, pero no ha escuchado un poco cegado, fundamentalmente para estirar la arruguita de la cara. Para una persona que tiene una cierta edad y y aparecen arruguitas en la cara, para ponerla teóricamente más joven, más juvenil. Eso es lo más conocido del Botox. Pero no salió por ahí. El Botox es la toxina botulínica, que es mortal. Es decir, se conoce de la toxina esta, el veneno este. Toxina significa veneno, ¿no? El veneno del Botox se conoce desde hace mucho tiempo porque es de los más mortales que hay. Es peligrosísimo. Y aparece producido por un microbio. Entonces, el voto, es decir, esta toxina se utilizaba en un arma de guerra, que puede matar muchísimos millones. Entonces, en pequeñas cantidades diluidas, pues actúa relajando los músculos y quitando la rubita. Se ha usado, pero también se utiliza, por ejemplo, para el tétanos. En el tétanos, como sabemos, hay una contractura de los músculos. Los músculos se ponen como con calambre, encogido, se contraen, ¿no? Y un dolor, en fin, y puede paralizar los músculos respiratorios. Entonces, con el Botox, en ciertas enfermedades espásticas que se llama, que se contraen, parálisis, que se contraen después de un accidente de tráfico o hereditaria, se contraen los músculos, te aplican Botox y se relajan los músculos. Los músculos de las piernas, de esto, pues muchas enfermedades importantísimas. Y dice, bueno, si se relajan los músculos producido después de un accidente por lesiones medulares o por lesiones nerviosas, también se relajan los músculos de la cara y ponemos a la gente joven. Y entonces se utiliza lo más conocido para cirugía estética, bueno, para cosas estéticas. ¿Y eso es lo que da dinero? Y ese es el Botox, pero que se conoce hace mucho tiempo y hasta hace poco no está autorizado para la estética. Claro. Bueno, pues aquí nos quedamos. Vamos a alcanzar ya las 12 del mediodía, agradeciendo a Antonio Rodríguez Carrión un miércoles más que nos haya atendido en nuestra Escuela de Salud, y volvemos, ¿te parece? La próxima semana. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.